fresco y los diarios no publican nada. La población ignora la mina de oro en la que está sentada. La televisión muestra la versión desenfocada. Que el mundo se entere que nuestra selva fue violada. Tecnaco, Chevron, manchó el territorio, secoya de negro, vistió de luto y cárcel a todo un pueblo. No hay dinero en el mundo que pague las vidas perdidas, las especies extintas. El ruido y la peste de pozos petroleros emanando tóxico veneno. Un juicio de la gente sencilla contra los dueños del mundo entero. Exigimos que esta historia no se repita, que generaciones futuras no lo permitan. Somos un pueblo pequeño pero nadie nos calla. Me remito al poder de la palabra, de la gente humilde es la única arma. Hoy la disparo como una metralla, que ni arrancándonos la lengua esta historia será olvidada. Que quede claro, que ni arrancándonos la lengua esta historia nunca jamás será olvidada. Lo que escuchamos fue Oro Negro con Guanaco. Como les comentábamos, el día de hoy tenemos a Patricio Chávez del colectivo Yas Unidos, con quien vamos a conversar acerca de toda la cuestión de la explotación petrolera, los afectados y toda la cuestión. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros este espacio construido para y por la gente. Hola. Bien, muchas gracias por la invitación. Digamos, contento por poder comentarle a tus radioescuchas un poco sobre el tema, nuestra lucha, sobre nuestra necesidad y nuestra urgencia de que la gente en general se entere de por qué nos oponemos a la explotación petrolera en el país en general y en el Yasuní en particular. Y no sé, para que no crean que estamos locos, que no somos así como tan ilógicos, que sí somos muy infantiles, porque como dijo Guillermo, ¿cómo les llamamos? Ecologistas infantiles de los colectivos, ¿no? Exactamente, porque seguimos sintiéndonos niños en el interior nuestro, pero que no estamos locos, o sea, eso, feliz de poder explicarle a la gente nuestras razones. Alrededor de la explotación petrolera existen varios factores que hacen que sea un asunto muy complicado, ¿no? O sea, desde el mismo proceso, los procesos modernizadores arroyistas de los 70s que empiezan con el descubrimiento de petróleo en el Ecuador y posteriormente con todos los procesos de explotación que de a poco han sido defendidos por todos los estados para con el discurso del desarrollo, del progreso, de que el petróleo es la única posibilidad que tiene el país, como los países del tercer mundo, como los países de Latinoamérica, para desarrollarse, para progresar. Pero, sin embargo, en la actualidad, desde hace un tiempo para acá, se han ido consolidando propuestas diferentes, propuestas que plantean que existen otros modelos de desarrollo, otras lógicas de desarrollo que no atraviesan la explotación de la tierra y que son amigables con el medio ambiente. ¿Cuál es, tú como parte del colectivo y también como activista social y activista ecologista, cuál es tu visión alrededor de esto, de que se haya planteado al desarrollo vinculado al petróleo como la única posibilidad de desarrollo dentro del discurso oficial de las instituciones gubernamentales? A ver, bueno, creo que deberíamos empezar comentando, conociendo que la explotación de los recursos naturales, que el desarrollo extractivista no es el único que existe en el planeta. Digamos, desgraciadamente, como vos decías, de alguna forma se ha tratado de arrinconar a los países del tercer mundo, mejor conocidos antes como del tercer mundo, más conocidos hoy como los del sur global, como los países que debían dedicarse a este tipo de cosas, pero finalmente no es la única opción, te decía al principio, porque no todos los países del planeta, y especialmente, como muestra el botón, los que realmente han logrado desarrollarse no han sido los que se han dedicado a la explotación precisamente de los recursos naturales, sino que son los países a los que se nos ha condenado a esta explotación de recursos naturales con el cuento del desarrollo, los que precisamente no hemos logrado desarrollarnos. Puedes encontrar como ejemplo muchísimos países en el planeta que no necesariamente se han desarrollado frente a esta premisa de hay que explotar los recursos naturales, hay que hacer pedazos la naturaleza, hay que sacar todo el petróleo que podamos o todo el cobre o el oro que podamos para ser países ricos, sino que desgraciadamente nos han engañado y podemos mostrar ahora, podemos constatar ahora que tenemos muchas herramientas a nivel global, el internet es una de estas, pero hay varias otras más, donde podemos entender que no necesariamente, o que en ninguno de los casos, es más, los países que han logrado desarrollarse, que ahora tienen un estándar, un nivel de vida más adecuado para su población, han fundamentado su desarrollo en otras premisas, que no son estas de explotar los recursos naturales, ¿no? Quiero decir que esta es una mentira, es un cuento en el que, es un engaño en el que nos han sumido los gobiernos, no este solamente, sino muchos gobiernos que han venido atrás, para decirnos un poco, y voy a utilizar una palabra un poco fuerte, y es como, ustedes son tan tontos que no pueden desarrollarse de otra forma, y la única forma en la que pueden desarrollarse es poniendo los hombros, poniendo la fuerza de sus brazos, poniendo la fuerza de sus piernas, para escarbar en la tierra y para poder extraer las riquezas de esa tierra para que se desarrollen. Porque los inteligentes, los que pueden pensar, son los otros, los que están en el norte global, digamos, los que están en los países desarrollados, los que sí pueden desarrollarse de otras formas distintas a las de extraer las riquezas de su naturaleza. Creo que eso hay que cambiar y creo que esa es la premisa por la que debemos partir siempre. Claro, más que nada todo este discurso alrededor del desarrollo se basa también en el discurso de la acumulación de la riqueza, ¿no? La idea de que la acumulación de riqueza, es la única forma de acumular riqueza para nuestros países, es la lógica de explotación de explotación de los recursos naturales. Ahora, ¿qué es lo que se quiere plantear? ¿Qué es lo que se plantea? O sea, creo que es una tendencia muy generalizada, esperamos que siga generalizándose más, incluso la idea de que no se debe explotar los territorios y que se debe más bien cuidar y mantener todo lo que son los espacios, los espacios verdes, mantener todos los bosques, toda la cuestión de mantenimiento ecologista. Pero ¿qué es lo que se plantea? ¿Cuál sería un planteamiento, una propuesta por parte de todos los colectivos ecologistas alrededor de esto, para dejar de explotar la tierra? O sea, la premisa es básica y fundamental. ¿Queremos seguir existiendo en este planeta o no queremos seguir existiendo en este planeta, como especie humana, digamos? Y frente a eso deberíamos dar esa respuesta, ¿no? La pregunta es, ¿vamos o buscamos permanencia en la Tierra o desaparecemos y nos enriquecemos sin posibilidades de continuar existiendo? Esa es la pregunta básica. Frente a eso hay varias respuestas, muchísimas respuestas. La nuestra es, creemos evidentemente, continuar, la de los ecologistas infantiles, como nos han llamado, la de los hippies, como nos dice mucha gente, la gente común en las calles, ¿no? La política tradicional, la de los izquierdosos, estos que se oponen a todo, no sé. La respuesta de nosotros a ellos es, queremos seguir existiendo en el planeta. Y entonces ahí vienen varias opciones. Muchas opciones. La nuestra, igual, insisto, es queremos seguir existiendo en este planeta y para eso creemos que debemos adoptar una manera distinta de ver la relación que tenemos con el planeta Tierra, con la naturaleza. Esta relación de la que hablaba, de la que en algún momento, antes con más fuerza en este mismo gobierno se hablaba, que se le llamó el Soma Causai, ¿no? Entonces, es una relación distinta entre el ser humano y la naturaleza. ¿Cómo vamos a existir? Vamos a tratar de no existir, sino coexistir en la naturaleza. Somos parte de esta naturaleza, así como son las otras especies de animales, las otras especies de seres vivos como los vegetales, para tratar de armar un equilibrio en donde todos podamos seguir disfrutando de lo que nos ofrece este, que por lo menos hasta este momento es el único planeta que nos ofrece condiciones para que exista vida. Tal vez, digamos que, y lo voy a ridiculizar de alguna forma, tal vez si en 10 o en 15 o en un año o en un mes encontramos otro planeta que podamos devastarlo como hemos devastado este, porque nos ofrece condiciones de vida, entonces vayamos allá. Y entonces digamos que sí hay otras posibilidades, pero ahora no hay otras posibilidades. Debemos existir en este planeta y para continuar con eso debemos cambiar nuestra forma de relación con la naturaleza. Así de fácil y sencillo, creo yo. Claro, una forma de interrelación que haga que, como tú decías, o sea, se coexista dentro del espacio, se coexista con el resto de gente de seres que habitan en la naturaleza. Sin embargo, o sea, por ejemplo, te hablo del discurso oficial, el discurso correísta. En el problema del Yasuní y TT, o sea, sacaron el promocional donde salían compañeros indígenas Shuar, salían diciendo, o sea, ¿por qué entonces la gente de la capital puede tener acceso a un hospital, te puede tener acceso a una escuela, internet? O sea, están las promesas que te da la modernidad, ¿no? La modernidad capitalista. O sea, ¿por qué ellos y nosotros no? O sea, ¿por qué quieren quitarnos desde allá? ¿Quieren quitarnos la posibilidad de o sea, un control ideológico sumamente fuerte, ¿no? ¿Por qué quieren quitarnos a nosotros la capacidad de desarrollo y de progreso? Entonces creo que ese también es una de las cosas que afectan bastante a todas estas luchas. O sea, la idea que el gobierno da de que si no se hace de esa manera, no existe ningún otro tipo de posibilidad de progreso. Y también dentro, te decía, de los márgenes del desarrollo capitalista. Ahora, ¿Cómo se ha manejado el grupo Yasunidos en torno a estas luchas? O sea, supimos que ustedes recolectaron firmas en contra de la explotación petrolera, firmas que fueron desechadas por el CNE, y fue una cuestión muy fuerte. Cuéntanos un poquito cómo fue esto de las firmas. Claro, a ver, te cuento rapidísimo, sobre todo para la gente que nos está oyendo, cuál es la razón de la existencia del colectivo Yasunidos. Nosotros nos constituimos a partir de agosto del 2013, precisamente al siguiente día de que el presidente Correa desechó la iniciativa Yasuní-TT. La iniciativa Yasuní-TT era una propuesta que se lanzó al planeta entero, al mundo entero, en junio del 2007, en donde básicamente proponía lo siguiente: el país, este país chiquitito, pequeñito, en el tercer mundo, en el sur global, como le quieras decir, no importa, al final el tema es el mismo, este país ubicado, el más, quizá más pequeño de América del Sur, tenía una propuesta real en contra de la lucha sobre el cambio climático, ¿no? Y esa propuesta se basaba básicamente en que nuestro país se compromete, nosotros como sociedad, no el gobierno, no el Estado solamente, todos, vos, yo, tu mamá, tu papá, las novias, los amigos, todos, los abuelitos, todos, los niños que están por nacer, incluso los que no están ahora, nos comprometíamos a cuidar el planeta dejando el petróleo que encontramos en un pequeño espacio en el Parque Nacional Yasuní, un pequeño espacio territorial, digamos que en ese momento representaba el 20% de las reservas comprobadas de petróleo de este país, a cambio de que el planeta reconociera y, como parte de ese reconocimiento, hiciera aportes para que este país recibiera la mitad de lo que habría recibido en dinero si es que decidía explotar ese petróleo. En ese momento se hablaban de 7.000 millones de dólares como lo que se habría conseguido como país al vender ese petróleo. Entonces, el Ecuador se comprometía a no explotar el Yasuní, ese pedazo, el ITT que se llamaba en ese momento, pero se llamaba la iniciativa Yasuní-ITT. Yasuní porque estaba localizada en el Parque Nacional Yasuní, e ITT porque era el nombre del bloque específicamente donde se habían encontrado estas reservas. Nosotros nos comprometíamos a no sacar ese petróleo y a cambio el planeta, los países más desarrollados, los del norte global o los del primer mundo, como les quiera llamar, no importa, ellos se comprometían a aportar con esa mitad, 3.500 millones de dólares. Hay que notar que, de pronto, quienes están escuchando esto, yo mismo no tengo idea de lo que representa 3.500 millones de dólares. Para mí es una cosa súper etérea, súper claro, subjetiva. Sumamente complicado, 3.500 claro. millones de dólares, ¿no? Pero uno debería sentarse a ver cuánto se gastó, se gastaron los estados, los países en, por ejemplo, rescatar los bancos, no aquí en el Ecuador en la crisis del 2000, sino en el planeta entero, en las siguientes crisis que se vinieron dando, cuánta plata se destinaba a gastar para salvar esos bancos. Y vas a notar que eran cantidades infinitamente mucho más grandes de lo que se esperaba. Finalmente, en este país no se logró, digamos, reunir esa cantidad, no se lograron esos compromisos por varias razones. La principal, en nuestra visión, es que el mismo gobierno, el mismo Estado ecuatoriano, no le puso la seriedad necesaria, esto y puedo explicarlo luego si es que el tiempo nos da, porque hago estas afirmaciones, pero el Estado ecuatoriano no le dio la seriedad necesaria para que esa plata se pudiera conseguir, para que los compromisos de recibir ese dinero se pudieran conseguir, y entonces el gobierno de Correa decidió, y el presidente Correa decidió echar atrás esa propuesta, y decidió que en el 15 de agosto del 2013 se acababa la propuesta. A raíz de eso nosotros nacimos como grupo. Y lo que vimos que es que era la posibilidad para que esta idea siga viviendo, es que teníamos que lanzarnos a lo que decía la Constitución en ese momento. La vía democrática electoral. La vía democrática electoral. Desgraciadamente, con todas las críticas que tuvimos, porque hubo mucha gente que nos apoyó, pero también hubo mucha gente detractora. La gente de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, se negaban a esto, porque decían que esto no debía estar sustentado en la vía institucional. Pese a todas esas críticas, nosotros nos lanzamos a esto y dijimos, de acuerdo, la Constitución dice en su artículo 104 que no se puede explotar recursos naturales en un área protegida, y para el caso el Parque Nacional de Yasuní es un área protegida, a menos que, decía la Constitución, se hiciera dos casos. El uno es que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara que esto era un tema de interés nacional, o que hubiese un grupo o hubiese una persona que convocara una consulta popular. Y para esa consulta popular necesitaba recolectar el 5%, el equivalente al 5% del padrón electoral, en firmas para decir que se debía llevar a una consulta popular. Nosotros optamos por eso. La Asamblea Nacional finalmente decidió, de manera arbitraria, de manera irresponsable, de manera antidemocrática, aprobar eso. Finalmente nosotros continuamos paralelamente. Y quiero notar que la Asamblea Nacional se lanzó incluso después, o es decir, es más, aprobó la autorización de explotación del Yasuní después de que nosotros habíamos presentado la pregunta. O sea, es decir, habíamos optado por la otra opción, por la opción que decía la Constitución. Nosotros presentamos esta propuesta, nos lanzamos, hicimos todos los trámites necesarios, el Consejo Nacional Electoral nos permitió y nos entregó los formularios, nos entregó el formulario, nos lanzamos a la recolección de firmas y 6 meses después de un trabajo impresionante, yo quiero decir aquí frente a las personas que te oyen, que si hubiésemos sabido, y esa es una discusión que tuvimos al interior del grupo, si hubiésemos sabido lo que implicaba lanzarnos a recolectar cerca de 600.000 firmas sin tener una estructura, sin tener el dinero, sin tener la capacidad, sin tener la experiencia, no nos habríamos lanzado a eso. Si tendríamos que repetirlo, difícilmente creo que lo haríamos, porque ahora sabemos lo que significa. Pero en ese momento nos lanzamos y no nos arrepentimos, obviamente, porque creemos que se demostró que este país optaba por la vida, por la defensa de la vida, por la defensa de la naturaleza y en contra de esa, digamos, mentirosa premisa de que la única posibilidad de desarrollo para este país es la explotación petrolera. Existió bastante colaboración también de la sociedad civil, de gente voluntaria que recogía firmas, gente que también estaba colaborando con el asunto. Por supuesto que sí. Una de las condiciones para la gente que recolectaba firmas era que al final del formulario que había recolectado firmas, un formulario de, creo que si no me falla la memoria, entre 8 y 10 espacios, es decir, 8 y 10 firmas, el que había recolectado ese es el que había llenado ese formulario debía llenar obligatoriamente con sus datos el nombre, y nosotros hicimos un cálculo de eso y al final recibimos como alrededor de entre 1.300 y 1.400 personas que se dedicaron a firmar estos formularios. Es decir, hay cerca de 1.300 o 1.400 personas en este país que se dedicaron a recolectar firmas. Y con esa cantidad de personas logramos recolectar casi un poco más de 755.000 firmas que eran suficientemente necesarias para llegar a una consulta popular. Pero como decías vos, y yo quiero aumentar un poco más, esas firmas fueron anuladas de manera ilegal, de manera arbitraria, de manera irresponsable y hasta de manera, yo creo y me atrevo a decir que de manera un poco mafiosa, ¿no? Así se eliminaron esas firmas y así fue como que este país se encuentra en este momento explotando esa zona del Yasuní sin haber escuchado la voz de los 750.000 ecuatorianos que exigían que vayamos a una consulta popular. ¿Cuál fue el argumento legal que esgrimió el CNE para poder desechar las firmas? Que habían encontrado que el 40% de las firmas que nosotros presentamos fueron ilegítimas. Ese fue el argumento legal. Las pruebas fueron, nos encontrábamos, y la gente puede buscar en el YouTube para que recuerde esto, nos encontrábamos con el presidente del Consejo Nacional, en ese momento el doctor, hasta ya se me olvida el nombre, afortunadamente, de verdad no me acuerdo el nombre, el presidente del Consejo Nacional en ese momento que decía... Ah, Juan Pablo Pozo. No, el anterior. En ese momento, el presidente del Consejo Nacional Electoral se presentaba, ojalá ya se me acuerde el nombre, Domingo Paredes. Yeah. El doctor Domingo Paredes, de ingrata recordación para la historia del Ecuador, esperamos, no para ahora, sino para el futuro. Este señor se presentaba frente a los medios diciendo que nosotros habíamos falsificado cerca de 400.000 firmas, y la prueba que este señor presentó en los medios de comunicación fueron dos, básicamente. La una es que habíamos conseguido una firma de Batman, y la otra prueba fue que una de nuestras compañeras de Yas Unidos, una representante con todos, con todo el aval nuestro, con todo el respaldo nuestro, había firmado más de una vez. Creo que dijo que había firmado 9 veces. 9 veces firmadas por ella. Digamos que la una era válida. Entonces vamos a decir que las 8 que ella firmó de manera repetida, más la de Batman, que sumaban 9 firmas, invalidaban el 30% de las firmas que nosotros presentamos, es decir, cerca de 300.000 firmas. La prueba de él fue esa. La nuestra fue que presentamos más del 30% de las que necesitábamos. Frente a esto, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Enfrentamos al Consejo Nacional Electoral, le enviamos varias comunicaciones exigiéndole que, si es que esto era real, entonces pudiésemos armar una auditoría individual, donde la gente pudiera realmente decir si es que nosotros habíamos presentado firmas falsas y cuál era la metodología que le propusimos. Súper fácil, súper simple, y además que se había hecho antes, que se había practicado antes. El Consejo Nacional Electoral podía, porque estaba en la capacidad y porque tenía los recursos, presentar, por ejemplo, una plataforma electrónica por internet donde una persona pudiera ingresar su número de cédula y ese número de cédula pudiera mostrar si es que había firmado por el Yasuní o no había firmado por el Yasuní, o por lo menos constaba en los registros de las firmas que nosotros presentamos si había firmado por el Yasuní. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos podías decir, bueno, yo quiero saber si firmé o no por el... o no firmé por el Yasuní, meto mi número de cédula en el internet y veo mi firma y digo, mi firma es válida, yo jamás firmé para esto, entonces yo puedo decir, esta es una firma ilegal. Lo que pasó, el CNE mismo hizo para ver los que estaban afiliados a partidos políticos. Cuando 2 años antes habían montado la misma plataforma. ¿Sabes qué hizo el internet? El CNE no nos dio respuesta a esto. ¿Por qué? La pregunta es por qué. Y la respuesta, obviamente, es porque ellos saben que invalidaron las firmas de manera ilegal, ilegítima y de manera arbitraria, y en algún momento deberán responder por eso, porque esto es un engaño al pueblo ecuatoriano, a la democracia de este país, y porque ellos saben que faltaron a la verdad. Bueno, para seguir, antes de seguir esta conversación, esta interesante conversación, vamos a una pausa de los anuncios de la Casa de la Cultura. Volvemos con más ruido de fondo, no dejen de sintonizarnos, volvemos de pronto. Con ruido de fondo. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Juan Muyo, musicólogo. A los artistas nos ha caracterizado incluso una lucha política por las artes autónomas. Esto nos viene desde el pasado, desde la memoria de los pueblos. Tenemos varias de estos procesos, la misma investigación en el Ecuador es autónoma. Los archivistas sonoros, los musicólogos, hemos trabajado siempre desde una posición autónoma. No tiene esto nada que ver con independientes, todo lo contrario. Somos dependientes de la memoria del pueblo y los archivos, en el caso de, por ejemplo, con música, mi propio archivo, los investigadores, los musicólogos, hemos trabajado autónomamente. Es decir, el ejemplo es el mayor testimonio que podría dar. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Un saludo para Ruido de Fondo y para la radio de la Casa de la Cultura. Somos Guardarraya. Por favor, escuchen a Ruido de Fondo. Se lo sugiere Andrés Novoa de Blues S.A. Es hermoso poder contar con espacios que les interesa la cultura. Un abrazo a todos. Regresamos con más ruido de fondo. Hoy estamos hablando con Bata Chávez acerca un poquito de la iniciativa Yasuní TT, de las problemáticas que se estuvieron marcando. Y bueno, continuamos. Para la gente que no sabe y que recién sintoniza, volvió la Dani y ya tenemos a la Dani nuevamente acá. Así que publiquen y pongan like y compartan que tenemos a la Dani. Para los que querían elegir y ya no me querían a mí, ya tienen a la Dani. Todo bien. Bueno, entonces continuamos esta charla, más que nada una conversación, más que una entrevista. En el anterior bloque de lo que estábamos conversando, de lo que se estaba conversando, se hablaba acerca de cómo el gobierno maneja un discurso, ¿no? Se empezó a manejar un discurso oficial, pero igual, Pato, tú mencionabas que el gobierno no dio la seriedad, no dio la importancia y la seriedad desde el comienzo, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuáles fueron los...? Obviamente es un discurso el que se manejó al comienzo, un discurso de apoyo y todo, pero después existieron trabas para este proceso dentro de todo este discurso correísta, de este discurso oficial de protección ambiental. O sea, yo diría que... Yo debería decir una cosa primero. Si es que creen que estoy muy aburrido, díganme para... No, está chévere, díganme más. No, estaba escuchando cuando venía. Todo con confianza ahí. O sea, no creo, o sea, lo que creo es que es un engaño, básicamente, ¿no? Y creo que está demostrado eso. El engaño está mostrado en varios aspectos, en varios momentos, ¿no? O sea, el primero es el lanzamiento de la iniciativa Yasuní TT. Me siento, yo soy el presidente de un país chiquito y voy y aparezco en la Asamblea de las Naciones Unidas diciendo tengo la única solución hasta este momento para luchar en contra del cambio climático, y todo el mundo sale a aplaudir eso, obviamente, porque era una cosa que no se había practicado en ningún país del mundo. Y pero por otro lado, también digo, con otros públicos, en este país tan pequeñito, que es parte, que es explotador petrolero, que es productor petrolero, también tenemos bastante más petróleo, y a los que quieran como enriquecerse con el petróleo nuestro también les podemos ofrecer esto. Y entonces empieza a hacer toda, y se presenta la 11ª ronda petrolera, y empieza a hacer toda una visita por los países del Medio Oriente, por los países consumidores de petróleo, para decir, vamos a, ustedes tienen empresas petroleras, nosotros les ofrecemos acá, vengan a nuestro país, en nuestro territorio hay lugares donde se puede, donde pueden existir muchas reservas de petróleo, vengan acá. Es como un poco, uno diría, desde la visión más inocente, diría capaz que esto es una posición un poco loca, esta cosa de, se me olvida, esta figura psicológica de esta enfermedad, donde uno tiene dos personalidades, ¿cómo es que se llama esto? Bipolaridad. Casi una bipolaridad, exactamente. Es como, por un lado estamos ofreciendo ser el país ecológicamente más responsable, una opción. Y por otro lado damos facilidades para la primera ronda. Por el otro, vengan, explotemos petróleo. O sea, desde ahí vos ves que es un engaño completo. Y ese engaño se muestra ahora. Cuando este gobierno se lanzó a tratar de convencernos, y finalmente creo que la mayoría del país le convenció, por eso ahora está en el gobierno, decía y hablaba del país del Ecuador postpetrolero. Ese Ecuador postpetrolero que se iba a hacer en la realidad en el transcurso de una revolución llevada desde los ciudadanos para dar vuelta a las cosas que estaban afectando no solo al país, sino al planeta entero. Se hablaba del cambio de matriz productiva. El cambio de matriz productiva y de no sé qué, bla, bla, bla. Y ahora te encuentras con que el cambio de matriz productiva básicamente es, hay que incrementar el modelo extractivista para salir del modelo extractivista. Eso suena casi como a desaparezcamos a todos los enfermos de cáncer para que eliminemos el cáncer del país. Así de fácil y así de cruel. O sea, desaparezcamos a todos los enfermos de SIDA para decir que hemos erradicado el SIDA. Por Dios, esa es como la respuesta que te encuentras desde la opción más, desde una forma de pensar más sencilla y simple, ¿no? Porque además así de simple y de sencillo es. Vamos a cambiar la matriz productiva, y entonces para cambiar la matriz productiva vamos a empezar a construir un montón de hidroeléctricas, de mega represas, para que nos den un montón de electricidad que el país no necesita. Eso es lo que nos ofrecieron. Y luego cuando les pones el argumento de, pero necesitamos tanta energía, ¿qué es lo que ustedes están ofreciendo producir? ¿Y qué vamos a hacer con toda esa energía? Y entonces se inventan, ¿no? Y te dicen, bueno, lo que nos sobra, entonces vamos a exportar a los otros países. Y luego uno dice, oigan, pero lo mismo están ofreciendo, bueno, ¿a qué países vamos a exportar? Vamos a exportar a Colombia, vamos a exportar a Perú, vamos a exportar a Brasil. Y entonces dices, pero Colombia, Brasil y Perú están haciendo lo mismo. Están también creando un montón y están construyendo. Ellos eran los que nos vendían, son los que nos venden energía eléctrica que nosotros tenemos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y uno empieza a ver qué es lo que pasa con el transcurso de los años y la triste respuesta con la que te encuentras es que finalmente ni el cambio de matriz productiva, ni el país petrolero, ni el respeto a la biodiversidad, ni el respeto a la gente, lo que te encuentras es que con que finalmente lo que les interesaba era hacer negocios y conseguir mucho dinero, y mucho dinero no para el país, sino para sus bolsillos. Y ahí están los ejemplos, o sea, un gerente de la empresa petrolera, de la empresa petrolera nacional, que no está en el país porque ha tenido un montón de denuncias donde se ha, de alguna manera, demostrado que estaba enriqueciéndose de manera ilegal, y que no se queda a demostrar que eso es falso, sino que se larga, sino que se va, que huye, y que se va a refugiar en otro país. Y le encuentran plata en la casa finalmente, escondida en el techo. Exactamente. Entonces uno dice, ey, ¿qué pasó? Y no era socialismo, no era revolución, no era la opción a la larga noche neoliberal de la que nos venían hablando. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde estamos, por Dios? Con respecto a esto, igual, el comienzo se maneja este discurso de protección al medio ambiente, ¿no? De ser un país pequeño que ofrece, por un lado, las garantías para que todo el planeta como que se equilibre. Pero ¿cuál fue la acogida de los otros países? Porque se suponía que esa era una parte, ¿no? Que otros países también vengan y acepten esta propuesta que daba Ecuador. O sea, yo diría que se puede dividir en dos partes, creo, así de manera súper simplista, ¿no? La una, la recepción de los estados, y la otra, la recepción de las sociedades civiles, de los ciudadanos de cada uno de esos países. Y yo diría que las dos fueron óptimas, fueron increíbles, fueron lo más adecuadas para nuestras posibilidades como economía y como sociedad ecuatoriana. La de los estados, por ejemplo, la de los gobiernos, ¿no? Teníamos un país como Alemania, como España, como Noruega, como Italia, podría mencionar dos o tres países más que estaban muy, muy interesados, hablando de estados, en apoyar la propuesta, ¿no? Si uno escucha el discurso de Roque Sevilla, que en un momento fue el director de la iniciativa Yasunítete, él dice, si no me falla la memoria, habla de alrededor de entre 1.300 y $1.500 de compromisos de estados, ¿no? En dinero contante y sonante, que estaban dispuestos a apoyar la propuesta de los 3.500. Es decir, casi teníamos el 40% de lo que necesitábamos, de lo que habíamos pedido. O sea, en 3 años eso es una cosa increíble. No sé si alguna otra propuesta del Ecuador ha logrado tanto apoyo. Por otro lado, tenemos el apoyo y el respaldo y la recepción de las sociedades civiles. Y ahí te puedes encontrar, y creo que es lo que más le sirve al gobierno, a este gobierno en realidad. Y es que tenías un montón de gente en los países del norte especialmente, donde la gente estaba diciendo, increíble, el presidente que ustedes tienen es el presidente que necesitaríamos nosotros y que desearíamos nosotros en nuestros países. Con aumento cuotas, ¿no?, de popularidad inmensamente. Por supuesto, o sea, puta, qué... Perdón por haber dicho eso. No, sí, vamos. Sí. Si nos están viendo los niños, por favor, escuchen. Sí, niños, escúchenme, yo soy niño. Sí, yo soy niño. O sea, digamos, qué increíble ese presidente que además de ofrecer un socialismo, un cambio, una cosa radical, además lo concrete en temas súper claros, súper concretos. Luchen contra el cambio climático, luchen contra las megacorporaciones que se están enriqueciendo a cambio de destruir la naturaleza. ¿Qué más te esperas? O sea, y además ese dinero va a ser utilizado para rescatar la economía y la vida y mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre. ¡Qué increíble! O sea, eso es lo que piensa y pensaba mucho antes las sociedades de los países del norte, y ahora de alguna forma siguen pensando. ¿Qué mejor recepción que una cosa así? Para que luego el presidente se presente un día en cadena nacional a decir, el mundo nos ha fallado. Por Dios, ¿dónde nos falló el mundo? O sea, es él el que no respondió, porque no le interesaba obviamente, porque ahora podemos comprobar después de todos esos escándalos de corrupción, creo yo, podemos comprobar que a él no le interesaba este tema, que a él es al que realmente le pareció o le incomodaba que tengamos una respuesta adecuada y positiva del mundo. El mundo no nos falló, él fue el que falló, él fue el que no quiso que esto funcionara. Claro, existe, o sea, desde la misma forma, o sea, desde el principio el gobierno ecuatoriano se adueña de la iniciativa de UNITT, o sea, siempre hay esa cuestión de decir, o sea, Acosta dice que no, que esa iniciativa existía antes del gobierno, él dice que no, que recién con el gobierno empezó la iniciativa, y el mismo hecho de mandarnos, o sea, no es que la lucha ecologista empezó con el Yasuní, o sea, había procesos muy anteriores que ya estaban ya encaminados hacia esto y que estaban trabajando alrededor de todo lo que es la lucha ecologista, pero o sea, no enviar a que exponga esto al mundo a los grupos organizados de ecologistas de acá, sino enviarle, por ejemplo, Iván Baqui, enviarle como de clara diplomática para que vaya de país en país y que después resulte que, o sea, qué raro, o sea, mandamos a Iván Baqui, cuyo mayor logro fue organizar acá el Miss Universo, y después nos, o sea, el gobierno mismo, o sea, nos falló el mundo, o sea, ese doble discurso bien fuerte. Ahora en la actualidad ya empezó la cuestión de la explotación. ¿A quién estamos ya ahora ya en el ejercicio de la explotación? ¿A quién se ha comprobado que está afectando esto directamente? Ya más allá de todas las posibilidades que existía de afectar a pueblos no contactados, toda la cuestión que había. ¿A quién se está afectando ya directamente en el ejercicio de la explotación petrolera? Claro, Brás, yo creo que ahí hay que retomar un poco cuáles eran los ejes en los que se fundamentaba la iniciativa, ¿no? Y yo creo que podría resumir en 4 ejes. El 1, básicamente era el cuidado de la biodiversidad. El Parque Nacional Yasuní, el territorio que posiblemente es el más biodiverso a nivel mundial, y por lo menos sí el más biodiverso a nivel del hemisferio occidental, no dicho por nosotros, no dicho por los activistas, no dicho por la izquierda, bla, bla, bla, esta infantil y no sé qué más, dicho por científicos, y ni siquiera científicos ecuatorianos, sino científicos a nivel mundial. Ese es el lugar donde se está explotando el petróleo en este momento. El segundo eje era precisamente la lucha en contra del cambio climático. ¿Qué otra alternativa en este momento, qué otra propuesta se ha presentado para luchar realmente en contra del cambio climático que afecte realmente a la raíz de o a la causa principal del cambio climático, que es efectivamente sacar combustibles fósiles y lanzar los desperdicios a la atmósfera? Esa es la real causa del cambio climático. La tercera era hablar del Ecuador postpetrolero, ese país que nos ofrecía este gobierno cuando estaba hace 10 años tratando de llegar al poder, ¿no? Y la cuarta, y creemos que ahora en este momento es la principal, y no porque la biodiversidad sea menor, no porque la esperanza de seguir existiendo en este planeta sea un sueño, no porque haya sido necesariamente un engaño el haber pensado, soñado, aspirado a ser un país postpetrolero. Y tampoco porque estemos hablando de seres humanos, sino que simplemente yo creo que deberíamos seguir pensando en que como seres humanos esa cuarta opción era precisamente los pueblos indígenas no contactados. Un grupo de gente minúsculo, que ni siquiera conocemos cuál es su número real, pero que están ubicados en esa zona y que han dado muestras clarísimas de que no quieren que sea invadido su territorio. Eso básicamente. Es como decir que tienes tu casa, Daniela, y que un día menos pensado llega el Estado a decir: en tu casa hemos encontrado precisamente en el horno de la cocina de tu casa una cantidad de recursos que van a permitirnos que este país siga existiendo. Pero resulta que el sacar esos recursos del horno de tu casa va a hacer que tu casa se extinga, se desaparezca. Y evidentemente, si a mí, no sé a vos, yo creo que sí, pero si a mí me vienen a decir eso, yo diría: espérense un ratito, o sea, ¿por qué yo tengo que sacrificarme frente a los demás? O sea, puedo poner el hombro, evidentemente, y estoy dispuesto a hacerlo, pero yo sacrificarme no es justo. No es justo simplemente porque no es posible que uno deba sacrificarse por el resto, porque debería ser una cosa igual para todos. Mucho menos si estás hablando de gente que ha decidido no estar en contacto con la sociedad con la que conocemos, en la que vivimos nosotros. Y mucho más todavía si es que esta gente ha dicho: no queremos ninguna relación con ustedes. Y lo ha dicho de varias formas. Incluso he llegado al punto de armar ataques o de montar ataques armados de defensa desde sus capacidades, desde sus posibilidades, con lanza en mano para decir: oigan, no invadan nuestro territorio, no invadan nuestra casa, no queremos tener contacto con ustedes, ¿por qué nosotros debemos sacrificarnos para que ustedes puedan vivir mejor? Si es que eso fuera así, real, porque además ya hemos demostrado que no es real. Claro, no es... Pero es que estamos viviendo en esa ilusión del capitalismo, de la modernidad, entonces eso... marca también totalmente, marca la diferencia, ¿no? Hay muchas personas en las poblaciones indígenas del oriente, que en realidad no solo en la parte del Yasuní, sino en otras poblaciones también están luchando por su territorio, están, como habíamos conversando antes en otra entrevista, incluso hay familias que se encuentran enfrentadas por estos problemas. Pero solo, perdóname que te interrumpa, pero ni siquiera son solo los pueblos indígenas. Ustedes hablaron hace un momento de que habían tenido una entrevista antes con la gente afectada por la Chevron Texaco. Sí, correcto. Y esa gente te muestra que ni siquiera necesitas estar no en contacto con esta sociedad, sino que aun cuando estés en contacto con ese, y aun cuando puedas quejarte, porque ellos, los pueblos no contactados, no han podido quejarse, esta gente ha puesto juicios validados, o mejor dicho, validándose en la forma en la que nuestra sociedad funciona, y no sirve. Y han puesto sus juicios, se han visto obligados a poner sus juicios, porque efectivamente, no es un cuento nuestro, ellos se han visto afectados. Hay gente que está enferma de cáncer, muchos que han muerto, sus hijos están enfermos, y están exigiendo que no pase esto. O sea, ¿cómo no podríamos darles oído a las muestras que han dado estas personas no contactadas, los tagaeris y los taromenanes, de que no quieren simplemente vivir como nosotros, no quieren vivir por lo menos como la gente del norte, la gente de la provincia de Sucumbíos, que está pasando por toda esta realidad. Y peor aún cuando gente como Marcela Guiñaga, cuando era ministra del Ambiente, incluso llegó a afirmar que no existían pueblos no contactados, que no existían pruebas de que existan. Bueno, sobre todo, bueno, digamos, hagamos una precisión, no fue Marcela Guiñaga la ministra del Ambiente, fue el ministro de Recursos Naturales No Renovables, una persona que ahora, bueno, por lo menos hasta hace algún tiempo, estaba premiado como uno de los embajadores en un país de Europa, como si no tuviera nada que... O sea, como si no le debiera nada al país. Esta persona, Wilson Pastor, que fue el gerente de Texaco en un momento hace un par de décadas, que luego pasó a ser ministro de Recursos Naturales No Renovables en este gobierno que se ha jactado de decir que está luchando en contra de la Texaco. Esa persona fue la que precisamente negaba la existencia de esta gente, de los pueblos no contactados. Como para ir terminando un poquito el programa, ¿cuál crees que ese pronóstico, cuál es el futuro que puede enfrentar Ecuador con esta extracción del petróleo? Obviamente, el petróleo no es de la más alta calidad, eso es algo que también hay que aclarar a las personas. Es más difícil de extraer, y también ya se están acabando las reservas. Entonces, ¿cuál crees que es el futuro? ¿Cuál es el pronóstico que nos espera a todos los ecuatorianos? O sea, aventurarme a decir eso creo que es demasiado, no sé, digamos, quizá desde la ignorancia en la que ahora me presento, es un poco, podría ser un poco arriesgado, pero yo creo que, y me voy a arriesgar, digamos, a decir esto, creo que el futuro que nos espera es un futuro de pobreza de una forma irremediable, porque hemos basado nuestra economía en la extracción de los recursos naturales y algún día se nos van a acabar, y ese día no está lejano. Y no hemos hecho nada, exactamente, no hemos hecho nada para salir de eso. Es como cuando, es exactamente el cuento de la gallina, los huevos de oro, ¿no? Exactamente ese cuento. El campesino este que decidió sacrificar a la gallina, los huevos de oro, porque creía que después de eso se iba a enriquecer, resultó terminando en la más absoluta pobreza. Eso es exactamente lo que nos va a pasar a nosotros, que no hemos desarrollado otras formas de economía para la sociedad en general, digamos, de manera... Y esta es una respuesta súper, o es un argumento súper, digamos que muy para nosotros, porque no estamos pensando en los demás, no estamos pensando en los pueblos que viven en esa zona. Nosotros vamos a quedarnos en la misma pobreza, en el mismo sentido, en el mismo puesto en el que estamos ahora, pero la gente que vive allá, que vive en el territorio y que ya no va a tener el 12% de las regalías de las que tanto se van a gloria ahora el gobierno de que les están dejando, ¿qué 12% les van a dejar cuando se hayan acabado los recursos naturales ahí? ¿Qué 12% les van a dejar de las ventas de petróleo, de minería, cuando ya no existan? Ya no va a haber ese 12% porque ahora dicen que con ese 12% se van a desarrollar. ¿Y luego? ¿Después de 10 o de 20 o de 30 años más, qué va a pasar? O sea, 10, 20, 30 años están a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de tus hijos, no de tus nietos, no de tus bisnietos, estamos hablando de tus hijos. Estamos hablando de los hijos o de los nietos de la gente que nos está oyendo ahora. ¿De qué va a vivir esa gente? Bueno, ya para ir cerrando también, un saludo también a Cristian Navarrete y a Julio Proaño, que nos están escuchando a través de 940 AM. Y también, Dani, si tienes algún saludo a alguna persona aquí en... decirle hola. Ah, sí, igual a Belén Ortiz, que siempre está escribiéndonos, Ya. Y bueno, igual antes de, como para ir terminando, sí queríamos como acabar con una pregunta que en realidad implica el desarrollo, ¿no? Implica terminar con el único planeta en el que vivimos. Claro, una pregunta para todos los que están escuchando, ¿no? O sea, ¿cuánto están dispuestos a sacrificar por el desarrollo y hasta dónde puede llegar el desarrollo? No siempre nos han dicho que el desarrollo es infinito, que podemos llegar hasta donde se pueda, o sea, hasta el fin. Pero nos damos cuenta que no tenemos un planeta que llegue a aguantar un desarrollo infinito, un proceso de desarrollo infinito. Que tarde o temprano vamos a tener que regresar a ver y mirar lo que hemos sembrado y coger las consecuencias de lo que hemos hecho. Bueno, queremos agradecerle, Pato, por estar en este programa, por la apertura, por esta charla tan amena. Antes de terminar, cierto, algunos proyectos que tenga ya unidos, algún evento, proyectos, cómo se puede colaborar, cómo podemos ser parte de esta lucha también. A ver, bueno, proyecto así inmediato ahora en este momento es, estamos con la presentación de los 7 puntos para yasunizar el debate electoral. Esto básicamente son 7 temas que hemos escogido desde el trabajo nuestro que hemos venido desarrollando desde que existimos, donde están incluidos temas como, por ejemplo, cambio climático, lucha en contra de la explotación petrolera, de explotación minera, transgénicos, criminalización de la protesta, derechos humanos, bueno. Derechos de los animales, 7 puntos así, que se los estamos presentando a los candidatos para que ellos primero conozcan, o por lo menos luego no digan que no han conocido, y para que la gente esté consciente de por quién va a votar. Nosotros no apoyamos a ninguno de los candidatos de los que estamos presentando esto, creemos que la gente debería optar, pero por votar por quien quiera, pero sí debería estar consciente de por quién está votando. ¿Qué ha dicho tu candidato sobre estos temas? ¿Qué ha dicho tu candidato sobre el Yasuní, o sobre los animales, o sobre los derechos humanos? Eso, me están diciendo que debo callarme, creo que hablo mucho, espero no haberles aburrido mucho. Estamos en eso y cualquier información, www.yasunidos.org, ahí estamos para servirles. Ya, muchas gracias, Pato. Entonces, mañana no se pierdan el nuevo programa de Barba Azul Radio. Y nos vemos el próximo lunes para seguir haciendo ruido de fondo. Mañana no se pierdan Ritual Deportivo con Jonathan Arias, pro año. Vaya ahí. Chao. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.